sensual, única, sin tabúes. Sexo, swingers y sex unicorn. Disfruta el momento con Miss Tabú. Hola, bienvenidos de nuevo. Ya estamos otra vez aquí en el directo, esperando que se conecte Diamante. Mira, por aquí la veo, Diamante Privé. Venga, en directo con Diamante. Vamos allá. Vamos a hacer este directo con todas las preguntas y las dudas. Hola, hola a todos. Disculpar la tardanza, pero son problemas de conexión de la red, que ya sabéis que estas cosas a veces nos ocurren. Para los que no me conozcan, que supongo que son pocos porque soy ya más conocida que la Moños, soy Miss Tabú, me podéis encontrar en todas las redes sociales como Miss Tabú SW o W, no sé cómo lo decís, depende del país. Y aquí seguimos esperando que Diamante se conecte, que creo que tiene un wifi que funciona fantástico. Uy, se ha caído. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Venga, ¿cuánta gente hoy? ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Ahora! ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Bienvenida! Bueno, chicos, ella en Instagram es Diamante Privé y en Twitter la conocemos como La Diamante, guión bajo. ¿Verdad? Entonces te toca a ti explicarte, decir más cositas de ti, lo que tú quieras. Venga. No sé, explícales, de dónde sales, de qué parte del mundo eres, yo qué sé, lo que tú quieras. Vale, pues mira, vivo en Barcelona, como tú, y llevo unos 3 años en el mundo. Y bien, la verdad que bien, estamos. Bueno, me encanta que digas el tiempo que llevas en el mundo liberal, porque tú realmente vienes de otro mundo, que yo no lo he puesto en ningún sitio, pero yo sé que a ti te gustan otras cositas sexuales también. Sí, vengo del mundo BDSM, llevo unos 10 años, wow. Soy novata en delicadamente. ¿Se escucha tan mal luego, mi voz? Sí, yo te oigo entrecortada todo el rato. Ah, sí. Uh-huh. ¿Y los demás? Se escucha algo, decían por ahí, pero no he leído. ¿Cómo se me escucha? Yo ahora mismo, bien. Los demás, no lo sé, pero yo ahora, bien. Entonces, a mí me encanta porque tú tenías muchas dudas de hacer esta entrevista, ya que decías que a quién le iba a interesar esto. Y yo te decía que sí, que ya verás. Porque para mí tienes 3 puntos completamente diferentes a lo que hay habitualmente en el mundo liberal. Por un lado, eres una persona trans. Por otro lado, vienes del BDSM. Y ahora, pues, single, swinger o como quieras denominarte, mujer unicornio, lo que tú quieras. Te dejo escoger de todos ellos. Bueno, las lecciones es un poco difícil. Espérate, quizás si bajo el volumen, a lo mejor no hace eco porque hace retorno de voz, ¿verdad? A mí se corta. Hay gente que dice que está diciendo, están por aquí poniendo que hace retorno, pero a mí personalmente es que se me corta. Y te oigo teclear. Sí. Que no sé qué hacer. Bueno, no te preocupes, no pasa nada. Tengo un montón de preguntas, yo te las he ido pasando, pero ha habido. Bueno, eso iba a decir, sí, realmente tengo un poco las tres cosas, dos, bueno, una tampoco lo de trans, bueno, va por sí solo, y luego los dos un poco diferentes, digamos, que bueno, desde hace muy poco se han juntado y ha sido una, bueno, para mí primero una sorpresa, algo muy, muy diferente. ¿Cómo llegaste al mundo swinger? Bien. ¿Cómo llegaste al mundo swinger? ¿Cómo fue tu primera vez para ir a un club? Bueno, el mundo swinger era más una inquietud que tenía, no era una inquietud que tenía con un chico con que salía, bueno, salía, con que follaba, bien. Y nada, teníamos esta curiosidad, y a través de una chica travesti, que frecuentaba un poco el mundillo, me invitó una noche para Halloween, para la fiesta de Halloween, a una fiesta, y entonces yo y ese chico, pues mira, encantadísimos, y fuimos a una cena primero, a una cena de parejas, en Barcelona se hace una cena sí. de parejas cada fin de semana, para conocerse, romper el hielo, y luego quien quiere puede seguir en un club o algún plan más privado. Oh, y entonces empezamos con la cena, empezamos desde la primera noche. Fue una experiencia muy positiva, lo pasamos súper bien. Y desde allí, ya después de poco de quedar con este chico y con una amiga, con otra chica trans, empezamos a, bueno, cada fin de semana a salir por clubes. Uh-huh. Como te decía, son 3 años, estoy en el mundillo, y el primer año ha sido prácticamente solo de fiestas, salir, porque claro, para nosotras es un poco difícil salir en otros locales del mundo vertical, porque bueno, directamente puedes tener un rechazo a la puerta, que no te dejan entrar uh-huh. directamente, y luego digamos que no encuentras una mentalidad sí, tan respetuosa o tan abierta. Tan abierta, ¿no? Entonces puedes tener problemas, incluso es grave. ¿En algún local swinger te has encontrado también ese rechazo en la puerta? No quiero que me digas nunca. Nombre del local, nunca. Vale. No, pero nunca. No, bueno, he ido a todos, pero nunca. Vale, perfecto. Porque yo hay algo y que... Claro, la cuestión era esta, porque que teníamos, habíamos encontrado unos ambientes donde estaban súper bien acogidas, donde la gente no tenía problemas, sino que, al contrario de otros sitios, estaba encantada. Claro. Estaba encantada. Entonces, y además esto de la libertad, más del sexo, porque ya te digo, el primer año solo fiesta, pero eso, un ambiente muy abierto, poder ir en lencería, poder bailar más provocativas y sin tener juicio de la gente. Sin ni juicio ni miedo. Que son borrachos, que te meten la mano en el culo. Nunca. Entonces, claro, el primer año fue como hemos encontrado nuestro mundo. Claro. Luego, bueno, esta chica ya cambió de ciudad y bueno, me quedé sola y seguí, poco a poco me hice amigos y conocí a un chico, salí... Bueno, ahora tienes un gran club de fans y de amigos. ¿Cómo? Ahora tienes un gran club de amigos con los que salir y gente que ya conoces, muchísima gente. Sí, bueno, la verdad que he encontrado un grupo de amigos, un grupo de personas que quiero muchísimo, con la que tenemos un grande cariño, con la que salimos, hacemos planes, salimos de fiesta, vamos a cenar y hay una amistad primero antes de cualquier cosa. Y es muy bonito. Muy bien. Realmente, yo dentro del ambiente veo muy poquitas personas que sean trans, tanto mujeres como hombres. No suele haber muchas personas cuando salimos por la noche. ¿Tú notas esa pequeña diferencia? ¿Te gustaría que hubiera más personas trans dentro del ambiente? ¿Cómo te sientes? Bueno, que haya más personas... La verdad que no me importa, no me interesa. No me interesa, competencia no, malvada. No, pero bueno, es que son... a ver, es una cuestión, yo creo, un poco de estadística, ¿no? Hay como de todas las chicas que hay, hay un cierto porcentaje que son swinger, que son liberales, así que si haces la relación con la chica trans, también hay un porcentaje que son swinger, pero será muy, muy, muy pequeño. Bueno, somos el 3% de la población, ¿sabes? Sí, lo que pasa es que lo que hay que reconocer es que la gente tiene muy mal concepto y mucho prejuicio con las personas trans. O sea, las catalogan de un estilo de vida y una forma de vida sin a lo mejor llegarse a molestar a conocer a esta persona, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que también nos cuesta más. Ese tanto por ciento también puede variar por ese motivo. ¿Hola? No te oigo. No, muy poquito. Bueno, ay, directo en pausa. ¿Ahora se ha vuelto a conectar? Sí. Te voy haciendo... Pero no te veo, pero te veo borrosa. Ahora eres tú. No, yo te veo a ti, borrosa. ¿Has bebido? Bueno, te voy haciendo preguntas de personas que nos han escrito, ¿vale? Para dudas que ellos tienen. Adelante. Venga. ¿Dirías que la proporción de parejas dentro del mundo swinger que está dispuesta a interactuar con una mujer trans es alta o baja? ¿Crees que ese número ha aumentado en los últimos años? A ver, yo todas no las conozco, evidentemente, las parejas, pero yo creo que medio alta. ¿Medio alta? Pero medio, una cosa... Para mí una cosa es que te pregunten vía chat, vía mail, vía esto, y otra la realidad que después estén dispuestas a interactuar, que creo que son dos cosas diferentes, porque curiosidad, parece que haya muchas personas que sienten mucha curiosidad, pero después a la hora de la realidad no es tanta. Pero eso pasa con todas las fantasías, ya sabes. Sí, sí, eso sí. Pero yo creo, claro, ahora yo tampoco puedo, una muestra de interés si realmente luego se va a acabar con un encuentro más íntimo, tampoco lo sé siempre, ¿sabes? Porque también yo pongo un filtro, quiero decir, que no es que me vale cualquier pareja que siente un interés por mí y me vale, ¿sabes? Entonces, sí, sí. No sé si a lo mejor, si fuese mutuo, a veces puede ir al final o no, pero yo creo que hay cierto interés, sí que lo hay, por lo menos yo creo, me parece que sí. A ver, en el ambiente de Barcelona, yo creo, no sé. Sí, no, hablamos aquí en Barcelona, que es lo que conocemos las dos y lo que vivimos. Yo, por lo que yo veo, oigo y siento, sí que hay muchas personas y muchas parejas que sí que tienen ese interés, pero después les cuesta mucho dar el paso, sobre todo si es en un sitio público. Porque yo creo que a lo mejor alguien invitarte a su casa, ir a un hotel o a un apartamento, lo que sea, están más dispuestos que a lo mejor en un club mantener directamente relaciones de cara al público. ¿Y es que, crees que aún tienen ese tabú? Has dado en el punto porque siempre hay, y a veces tú lo hablas en tus directos, una cierta parte de machismo y de transfobia que hace que, sobre todo de parte de los chicos, no de la parte masculina de la pareja, me refiero a los chicos solos, pero también de ciertas parejas, que en el ámbito privado sí, en el público, en un club o en una fiesta, ya no, que no nos vean, que no sepan, que no. Y me ha pasado, tengo muchos, muchos ejemplos, más de chicos, pero también muchas parejas que me contactan y con las que hablo, y a lo mejor luego coincidimos en un local, en una fiesta, que sería una ocasión perfecta para un primer contacto, claro, para conocernos, y a malas penas te dicen hola, o si no, te giran directamente la cara. Cuando hace dos días te estaban diciendo espectacular, magnífica, cuando quedamos, cuerpazo, guapísima, es que quiero, es que... Y luego te la encuentras en un club y te giran la cara. Eso me ha pasado mucho, y me pasa, ¿eh? Tanto como pareja te digo, como con chicos solos, que es casi siempre. Yo tengo mi propia opinión personal de muchas personas del ambiente, no voy a decir todo el mundo, pero hay mucha gente que se cree muy liberal, muy abierta de mente, muy moderna, como quieras llamarlo, pero después a la hora de la verdad, no. O sea, simplemente quieren un intercambio, sexo de pareja con pareja, como máximo una persona más, pero no son tan abiertos de mente como ellos se creen, ni tan liberales como ellos se creen. Por lo menos yo lo vivo así, como pues, chica sola, ¿eh? Yo lo veo básicamente, querida Miss Tabú, como ser liberal e ir a follar. Sí, pero si eres liberal, ABC. No te importa. O sea, ellos lo ven, soy liberal, pero follamos chico con chica y no hacemos nada más, porque incluso a veces yo lo he visto que sin querer el hombre de la pareja roza al otro hombre y como que hay que separarse rápidamente, no sea que la gente piense cosas extrañas. O sea, hay situaciones que me parecen un poco ridículas y absurdas. Vamos con otra pregunta. A lo mejor tan liberales no son. Claro, por eso digo. ¿No son tan liberal? La gente no es tan liberal como ellos se piensan. Seguimos con más preguntas porque tenemos un montón. ¿Crees que la comunidad LGBTI y el mundo swinger van a ir juntando poco a poco? No creo. No creo porque aún compartiendo rasgos comunes, por ejemplo, bisexualidad, transexualidad, o cosas, hay cosas comunes, pero los intereses son diferentes. Una pareja de chicos gays en un local swinger, ¿qué van a hacer? O sea, no le interesan las parejas si no son, ¿sabes? O sea, claro. Entonces ya no hacen nada, así como dos chicas. Bueno, de hecho yo tengo un ejemplo de dos chicas, una pareja de dos chicas que ha sido hasta echada ¿Sí? de una de las web swinger más conocidas, absolutamente sí. No lo sabía. Ha sido denunciado bastante veces. Y entonces no creo que se van a juntar porque no. O sea, son yo creo que son intereses muy diferentes. Son intereses muy diferentes. Sí. E incluso. Porque claro, no hay chicas bisexuales o chicas solas. Pero hay mucha mujer bisexual, mucha mujer bisexual en el mundo swinger oculta, que nunca va a reconocer públicamente que tiene esa bisexualidad. Y o sea, lo vive en el momento que practica sexo, lo vive, vamos a decir, de puertas para dentro de un club o de una fiesta, pero nunca lo va a reconocer ni porque no pueda, ni porque no quiere reconocerlo de cara a la familia, de cara a los hijos, de cara a... No, se consideran bisexuales para el momento, pero no su vida personal como bisexual. Son cosas diferentes. Entonces... Yo también pienso que no se van a ir juntando, no tiene por qué... No. No, son intereses muy diferentes en general. Los intereses aún teniendo rasgos comunes, pero no. Sí, bueno. ¿Notas más aceptación por parte de las mujeres que de los hombres en el mundo swinger? A ver, yo veo... Hablamos de parejas, ¿eh? Siempre hablamos de parejas, supongo. Como quieras. Como quieras, sí, parejas, igual. Sí, bueno, principalmente hablo de... ¿Quién puede ser? No sé, pero es que veo yo también un párrafo muy largo. No, porque estoy leyendo, he leído un cásate conmigo, madre. No sé quién es, pero me encanta, sí. No, quiero decir, ¿qué cosa? Ah, sí, de las parejas, claro. Sí. No, a ver, lo que veo es que hay en las parejas es muchas veces en la parte masculina la que manifiesta un interés. Tanto porque igual antes de estar en pareja ha tenido algunas experiencias con chicas trans, entonces quiere también que su pareja, digamos, pruebe y tenga esta experiencia. O simplemente, aunque no la haya tenido, pero veo más por la parte masculina. Y también hay la parte femenina. A ver, me pasa también que sea la parte femenina que diga, oye, yo... Me gustaría. Pero quizá un poquito más desde la parte masculina nace el interés o es la que luego, el que luego bueno, manda el mensajito o me llama o que sí. Perfecto, mira, esto me gusta también porque yo ya digo no antes de que tú digas la respuesta, pero yo con lo que he vivido digo no. Sabemos de la existencia de chicas trans en el mundo swinger, pero ¿alguna vez has visto a un chico trans en el ambiente? Yo, siendo consciente, no he visto ninguno, pero... Bueno, yo no miro en las bragas y los calzoncillos de nadie. Entonces, claro, si no ves ahí, que no lo sé. Entonces, claro. Que yo conozca, no, pero yo personalmente también en el mundo de TICAR conozco y muy superficialmente conocido dos chicos trans. Realmente no, tampoco tengo conocimiento. ¿Lo sabrá? No lo sé. No lo sé. Yo no lo sé si hay. Yo no lo sé y para mí bienvenidos sean, pero realmente sí que es cierto que no me he encontrado nunca, cuando veo gente desnuda, nunca he visto ningún chico, la verdad. Y chicas claro, también. Si no ves desnudo, y chicas muy pocas. Además, sí, con las chicas sí que a veces podemos reconocer, a mí me puedes intuirlo, puedes reconocer, muchos no me reconocen, pero muchos me reconocen como trans, pero los chicos es realmente muy, muy difícil que reconozcas un chico trans, no lo reconoces, no se puede. Venga, otra pregunta, ¿te sientes la fantasía de muchas parejas? ¿Ah? Sí, un poco sí, la verdad que sí, por el interés que me muestra. Luego lo que tú dices, si a lo mejor llegan hasta, si se queda solo fantasía o sí que llegan a cumplirla, esto ya no siempre llegan a cumplirla, pero que hay un interés, que hay ganas de conocerme y también de intimar conmigo, sí, lo veo bastante, sí, me parece que sí. ¿Ha tenido rechazo o, por el contrario, se ha visto bien acogida entre las parejas? ¡Vaya preguntas, super. ¡Vaya preguntas! No, las entiendo. Entre las parejas, increíblemente bien. Sí, siempre hay alguna pareja, bueno, algo mal educada, alguna... Bueno, pero una... Una de vez sí, en cuando. Pero de verdad, yo con las parejas soy encantadísima porque siempre me he sentido tratada y me tratan con respeto, con educación, me miman, me alaban. La verdad que me siento de verdad encantadísima con las parejas. Bueno, a raíz de eso tengo otra pregunta de si te sientes aceptada en los clubs, pero es un poquito eso, lo hemos dicho antes, que nunca has tenido ningún problema, ¿no? ¿Cuál es la reacción de las personas al saber que eres trans? A ver, en el ambiente de Barcelona soy conocida. Entonces, me conocen. Yo no conozco, o poca gente, no tengo tampoco mucha memoria, pero a mí se me conoce. Y es muy típico que si estoy en un club y tal, me dicen, ay, tú eres tal, y me han hablado de ti, o fui a conocerte y tal. Entonces, no necesito de decirlo. Y si alguna vez sí que lo he dicho, no lo sabían, entonces lo he dicho, siempre ha sido una reacción de grata sorpresa, como, ah, muy bien, ah, guay, bueno, sí. Nunca he encontrado, no, rechazo. A veces lo típico, también me ha pasado en algún club, yo qué sé, si una pareja se entera, a lo mejor la de al lado, oye, mira que... El cotilleo, el comentar, ¿no? Pero no, la verdad... Esta es una pregunta que te voy a hacer yo, a ver si te ha ocurrido alguna vez que estando después en plena acción con una pareja que es la primera vez que está con una mujer trans, si de repente te han dicho, uy, no, para, no puedo seguir, no puedo continuar, han tenido un bloqueo mental y no han querido continuar, o por el contrario, la gente tiene las cosas muy superadas. No, nunca me ha pasado y también hay que decir que sí, vale, que muchas parejas sí que me buscan para un trío, pero la mayoría de las parejas que me buscan pueden tener tríos con muchas chicas, ¿sabes? No trans. Y por cómo soy yo, por cómo se me conoce y por el conocimiento del mundo de BDSM, practico Shibari. Entonces, las parejas normalmente buscan en mí algo un poquito diferente. Entonces, estamos en sensaciones diferentes, en sesiones, por ejemplo, de BDSM más suave o experiencias de Shibari. Y entonces, es todo muy nuevo, es todo muy diferente. Y además, yo estoy acostumbrada a ver con parejas, con personas novatas, entonces voy siempre más despacio. Sí. Intento siempre tener esta perceptividad de que todo el mundo, o sea, cómo lo está recibiendo, cómo lo percibe la otra persona, cómo reacciona, y consecuentemente yo puedo actuar de una forma u otra. Que no, claro, a veces puedo proponer algún juego, y es como, ya, no. Claro, no después más. Cada uno tiene sus gustos. Y es como, ya. Bueno, también algún día te pueden proponer a ti algo que tampoco no te guste. O sea, el no es para todo el mundo. O sea, no pasa nada. Sí, pero no, normalmente no. Vale. Yo es que tengo los comentarios. Ahora, se me habían quedado los comentarios bloqueados. Otra pregunta. ¿Diría que la mayoría de mujeres trans en el ambiente swinger son bisexuales, como lo son también la mayoría de las mujeres cis? A ver, es que el porcentaje es muy pequeño porque está proporcionado. Entonces, mira, yo te digo, en el ambiente de Barcelona, que es el que conozco, tampoco mucho porque ya sabe, pero en el ambiente de Barcelona yo creo que hay otras dos. O sea que, yo sepa, somos tres trans en el ambiente de Barcelona. Entonces, claro, una estadística, es muy difícil hacer una estadística, porque claro, yo soy más bicuriosa. Sé de otra que es más lesbiana y otra que es hetero. Entonces, ¿tú cuando? No te puedo hacer estadística, somos muy pocas. ¿Tú cuando empezaste en el ambiente swinger eras hetero? ¿No eras bisexual? ¿O ya tenías, ya te sentías bicuriosa? No había tenido experiencias y ni tenía interés. O sea, se te despertó el interés estando en el ambiente. Sí. Y ha sido un crescendo hasta el día de hoy. Y que crezca, y que crezca. Hasta hoy, pero más. Venga. Y mira, también eso, cada vez soy más... Más abierta. Soy más lesbiana. Venga, aquí una pregunta que a mí me gusta. ¿La comunidad swinger es más abierta o tiene los mismos tabús que la sociedad vertical? Tienen los mismos tabús, solo que el porcentaje de personas más abierta es más alto. Pero los tabús, los prejuicios, es igual, porque al final las personas son las mismas, ¿sabes? Pero lo que pasa es que sí hay un porcentaje muy alto de personas que tienen la mente abierta, y entonces mejor. ¿Tú participas en orgías o no? ¿Solo parejas? ¿Sí o no? Yo es que te quiero preguntar, ¿te sientes observada en una orgía? Por eso te quería preguntar si... A ver, yo no suelo participar mucho en por orgías. Eso. Porque, básicamente, porque las personas, si conozco las personas, debería de conocer las personas, porque, por lo que te decía antes, hablando claro, no quieren follar conmigo delante de otras personas. Ya. ¿Sabes? Entonces, yo no me puedo, yo nunca me tiraré a una orgía como puede hacer una chica sola, un chico solo, una pareja, porque no sé cómo se me va a coger si no conozco las personas. Y muy probablemente, por experiencia, se me rechazaría. Hasta si las mismas personas me han contactado por privado. Pero al estar en público, a mí me rechazan. Entonces, lo de las orgías no es... puedo tener algún encuentro un poco más grupal, pero con parejas que conozco, que ya sé que no tienen problemas, y entonces la cosa nace, pero a una fiesta, una típica fiesta, por ejemplo, de estas que te invitan, donde hay mucha gente que sí conoces y tal, te digo, y me ha pasado, gente que sí por privado me habla, en la fiesta me tira la cara, entonces no vamos a apoyar. No, por eso te preguntaba, o sea, porque sé que mucha gente puede tener curiosidad, puede tener de cara al público, no, pero es que encima si estás en un grupo grande de gente desconocida, de esto, o sea, la gente mira y la gente es muy indiscreta y te puedes hacer sentir incómoda. Sí, sobre todo los chicos, aparte me ha pasado como parejas, me ha pasado también con parejas en fiesta, obviamente, claro, no es que te dicen no porque... Pero en estar en una fiesta, a lo mejor ni hemos hecho, o sea, ni siquiera hay un contacto y vamos a casa. Si no hay ningún contacto, ¿sabes? O sea, aquí no, pero ni siquiera empezar el juego aquí y seguir en casa. No, que no nos vean. Y luego, claro, lo típico es que somos tímidos, que somos discretos, es que si va a tomar por. Perdona, pero es que discretos, tímidos, no. Todos podemos serlo. O sea, sí, claro, son todos tímidos, pero luego lo que te escriben. No, pero claro. De hecho, ¿sabes? Con el tiempo, por ejemplo, ahora, sí que antes yo con las parejas, si no las conozco no conozco parejas en fiestas o a través de amigos y tal, me gusta siempre hacer como una primera cita para tomar algo, para cenar, para conocernos y tal. Y luego quedar otra vez, bueno, puede ser el mismo día, si no, puedo quedar por una segunda cita para intimar más. Y pues yo ahora no quedo nunca con... He decidido que no quiero... Ya no hago primera cita a solas. Nos conocemos en un sitio público, en un club, en una cena. A ver, yo salgo muchísimo. Ahí me conoce todo el mundo. O sea, no hay problema para conocerme. Quien me quiere conocer lo tiene muy fácil para conocerme. Y entonces prefiero que sea el primer contacto en público, en un lugar público, y después... pasamos a privado, porque esto a mí me sirve para selección, para ver si... Sí, va. ¿Qué tipo de pareja es? ¿Sabes? Ya. Venga, a ver, ¿te han puesto algún impedimento a la hora de entrar en algún local? Bueno, eso ya me lo has contestado antes, que lo hemos hablado. ¿Suele ir como chica sola o en pareja? ¿Cómo es la relación con las demás chicas no trans? O sea, cis. ¿Cómo? ¿Cuál era la segunda pregunta? ¿Cómo es la relación con las chicas no trans? O sea, con las personas cis. Vale, con las chicas cis, vale. No, yo suelo ir sola porque no tengo pareja, no la he tenido, y no salgo con chicos porque los chicos no. O sea, no. Si tú te ríes porque sabes que yo le tengo bastante manía a los chicos. No, pero yo te entiendo. O sea, yo estoy mutando a unicornio porque hay muchas cosas de los chicos solos que personalmente no me gustan, o sea, que te entiendo perfectamente, no tiene nada que ver con mujer trans, mujer hetero, mujer bisexual, o sea, no, simplemente hay una serie de factores de en el mundo swinger de los chicos solos muchas veces que no me acaban de convencer, entonces te entiendo perfectamente. Pero a esto le tienes que añadir que muchos chicos tienen un trato diferente hacia una cis que hacia una trans. Sí, sí. Porque, claro, hay el estereotipo que, a ver, que en parte es verdad, muchas chicas trans son prostitutas. Sí. Y entonces, vale, muchas lo son, pero no todas. Pero eso es lo que la gente no entiende. No lo entiende. Entonces, en actitud, o sea, a mí me entran hablándome como si estuviesen contratando servicios con una profesional, que no soy una profesional, entonces no me hablen, o sea, a mí esto no me va, y los chicos solos normalmente conmigo, por norma general, me tratan como una puta, por esta razón, tal cual te lo digo, por esta razón, más de lo que es ya, digamos, a veces que la maleducación tienen muchos, en la fotopolla y entrar a saco, pero además de eso hay esta penalización que tengo, entonces eso hace que yo me considero heterosexual, bueno, y curiosa, pero yo me considero heterosexual, a mí me gustan los hombres, pero yo no salgo con hombres, no quedo con hombres, pero no porque no quiera, porque por esa misma razón, porque no hay uno decente. Joder, es que no hay uno que te trate normal, porque claro, no es que me tiene que dar ningún trato especial a mí. Lo mismo que cualquier otra chica. Pues, no, yo te puedo decir que yo, y considero que a lo mejor seguramente todas las chicas solas que estamos en el ambiente liberal te podemos entender perfectamente, porque ese mismo trato que tú recibes en todos los sitios, nosotras también lo recibimos en personas del mundo vertical. O sea, yo cuando hay personas del mundo vertical que se enteran que yo como chica sola estoy haciendo intercambios, estoy acostándome con unos, estoy acostándome con otros, me tratan de prostituta barata, o sea, me tratan mal. Entonces, empatía contigo 100%. Así que... Imagínate conmigo. O sea, ya. Ya. Soy una fantasía. Ni siquiera... El problema es que yo y las chicas trans ni siquiera somos personas, somos morbo, fantasía, un capricho, un experimento, una experiencia por hacer, un regalo para tu pareja, una noche loca, somos estos, no somos personas. Entonces, a mí no me importa, yo sé que tengo un atractivo por ser trans, y a mí no me importa tener ese morbo, bueno, lo sé, soy consciente, me va bien. Pero lo que me gustaría a mí es ser tratada como una chica con un morbo, no con un morbo con patas. Porque, por ejemplo, hay una chica, por ejemplo, con un pecho súper bonito, muy grande. Tiene morbo, pero no es que es un pecho andante. No. Es una chica con morbo. Entonces, o con un culo estupendo. Pero claro, a mí me entran como... hola, guapa, me gustan las trans, quiero hacer una experiencia, tengo la fantasía de ser penetrado. Ese era un primer mensaje. Y claro, te quedas como, a ver, hola, ¿cómo estás? ¿Sabes? Ya. Pero si tú lo pones, te ves, este mismo chico, si le atrae a una chica con los pechos grandes, no le va a entrar diciendo, hola, tetona, me encantan las chicas con los pechos grandes, me gustaría hacer una experiencia. Pero fíjate lo ridículo. Si tú le das la vuelta, pues a mí es todos los mensajes que recibo son así. Entonces todos que quieren cumplir una fantasía, hacer una experiencia, me cuentan sus fantasías, que yo digo a veces, pero fantasía como un listado, que yo digo, bueno, y las mías. Sí, también tengo fantasías. Es que la gente, o sea, la gente no es consciente que tú... Es que tú puedes ser la fantasía de muchos, pero es que muchos también pueden ser tu fantasía. ¿De acuerdo? Esto es bidireccional. Pero hablamos y a lo mejor luego los cumplimos. Claro. Cada uno los cumplimos, pero o sea, lo de antes, no estás contratando unos servicios y estás hablando con una persona, estás hablando con una chica. Entonces, no por el hecho que sea trans, entonces ya yo estoy para cumplir tus fantasías, hacerte hacer una experiencia o... Pues no soy un experimento. Y eso es lo que yo uso mucho para hacer selección, tanto con las parejas, con las personas solas, pero esto me pasa más bien con los chicos. Con las parejas y con las chicas no me pasa tanto. Pero con los chicos sí. El hecho de que me traten como persona. Yo necesito tratarme como persona. Y si hay esto, pues muy bien. Pero si no, no. Es que, perdona, ni tú, ni yo... Ni ninguna mujer va a querer quedar con un hombre que no sabe tratar a otra persona. O sea, es así. Porque todos tenemos nuestro corazón, nuestros sentimientos y necesitamos nuestra forma de coqueteo. O sea, no es esto. Esto no es un Burger King que quiere una hamburguesa con... No, hay que ganárselo. O sea, por mucho que uno sea la fantasía de otra persona, me tienes que convencer para yo darte esa fantasía. Hombre, claro, a mí, por ejemplo, me da muchísimo morbo los pelirrojos. Yo no le entraría nunca a un chico, a un pelirrojo, diciendo, hola, qué guay tu pendeta, Naori, es que me encanta, es que me gusta. Eres mi fantasía. Con un pelirrojo, porque siempre me han gustado. O sea, ¿cómo te queda? Es que como, hola, que soy una zanahoria, o que no, o sea, es lo mismo. Sí. Y es este el... mi grande problema a la hora de relacionarme, bueno, que tienen los demás conmigo, yo no tengo, yo intento tratar a todos como personas, vaya, no como morbo. Ya. Yeah. Bueno, venga, otra pregunta. ¿Cómo se da la interacción con una pareja? ¿Se hace un trío? ¿Le interesan las dos personas en la pareja? ¿Interacciona más con uno que con otro? A ver, como te decía, sí, puede haber un trío y puede acabar, pero siempre lo que propongo yo y lo que buscan en mí es algo un poco diferente. Entonces es más de juegos eróticos, experiencias de BDSM más suave, algo diferente y juegos diferentes. Entonces sí, luego podemos acabar con un trío, pero más bien es algo un poquito así. Y si no, un trío, ningún problema. Y referido a los dos, pues para mí una pareja es un ser solo. Yo no, sí que si se estás haciendo un trío o si estoy haciendo, por ejemplo, estoy atando o torturando una parte de la pareja, claro que me concentro más en uno o en el otro, soy una persona sola contra dos. Entonces, pero para mí siempre es, la pareja es un ser solo. Y aunque yo me esté concentrando con una persona, yo siempre necesito el contacto con la otra. Para mí son dos, es uno, dos hacen uno. Es un juego, o sea, estamos todos. No podría, por ejemplo, esto que a veces me han propuesto, a veces la mujer, decirme, mira, quiero que juegues con mi pareja, yo me quedo mirando. Si es un rato dentro del juego, sí, pero para mí parece pareja, son dos. Uh-huh. Entonces es a la vez. Bueno, eso a mí también. Yo los conozco a la vez, si no voy con una persona sola. Ya, eso a mí también me ha pasado en un momento determinado de la relación, que uno de los dos se ha retirado para observar un poco el juego en general. Me están preguntando si me gustan los mecánicos. Me dan un montón. No, no. Es que casi no hemos podido mirar ni las preguntas, pero yo veía que el cursor estaba todo el rato así y no hemos podido casi ni mirarlo, pero... No, pero hay preguntas. Que son muchas. La gente dice que... No, o sea, habrá lo mejor. Ven con dedillo atrás. Sí, lo que transmites es muy interesante, leo por aquí. Que también lo vivimos, lo que no hay tíos interesantes. Bueno, a ver. Yo te presento los que quieras encantadores. No sé, si es un chico lo que te quieren presentar. ¿Cómo te pueden rechazar? Te sí, dicen. Vale, that's muy... Aquí siempre, si los conoces, educados y que respetan, encantadísima. No somos ONGs del sexo, me encanta escucharte, que tengo que irme un ratín. Ah, bueno, alguien que se fue. Es no, verdad, vuelve. Pero la falta de cerebro. Tú eres una persona y fantástica en todos los sentidos. Ay, se me va. Hola, se me ha quedado ahora. Es que se me queda como bloqueado a veces. Que sí, hacemos una sesión. Hotel Sachs, sí que hacemos una sesión. Hacemos lo que quieras. A ver, ay, espera, que se me ha ido. Me ha dejado este... Ay, se me va. Internet, ¿por qué me haces estas cosas? Hola, aquí... ¿Eh? Me he dejado este... Se me va. Intento leer una, pero se me marcha. Uy, qué cosita, Botax, yo te quiero, pero lo sabes, ¿no? ¿Y este no y el sole? No sé, pero hay mucha gente preguntándote no, cosas. No es tanto. Lo único es que ahí está como un poco bloqueado. Me encanta escucharte. Pero se nos queda... Sí, he leído una por aquí. A los clubes, mi experiencia es solo de los clubes de Barcelona. No conozco clubes. A ver, yo soy italiana. Entonces, tengo en familia personas, pero swinger. Y conozco un poco, tengo amigos italianos swinger. Entonces, conozco un poco el ambiente por oído y... Es un poquito diferente, sé que es un poco diferente en Italia, pero eso no te puedo decir porque yo no he ido a ningún otro club que no sea fuera de Barcelona. Mira, yo aquí tengo un comentario, no es una pregunta, es un comentario que me enviaron y realmente me gusta mucho porque yo también lo hemos hablado y pienso un poquito así. Y dice, me encantan las iniciativas que dan visibilidad a temas no tan populares o que incluso crean incomodidad entre la gente que se cree liberal en lo relacionado con la sexualidad, pero en el fondo limitan mucho su aceptación a otras oposiciones o posibilidades. Es cierto, o sea, hay gente que acepta muy bien dentro del ambiente, pero también hay gente que no quiere, que no acepta y que, lo que decíamos antes, solo es intercambio entre pareja, tu marido, tu mujer, no quieren chicas solas, no quieren chicos solos, no quieren nada más y son como más obtusos en según qué tipo de relaciones. Porque, por ejemplo, si viene una pareja de dos chicos homosexuales al club, tampoco le dejan entrar. Y pueden ser una pareja felizmente casada, pero no les dejan. Que es difícil que vayan, lo sé. No. Es difícil. Pero es que no está permitido que entren tampoco, porque los ven como chicos, personas masculinas. ¿Vale? Entonces, yo en muchas cosas el ambiente liberal no lo veo tan liberal. ¿De acuerdo? Lo veo sexualmente correcto. Y otra cosa te voy a decir, lo del liberal no liberal y lo que has dicho de los chicos gay. Me gustaría puntualizar una cosa muy, muy importante. Para los chicos, para las partes masculinas, si te acuestas conmigo, no eres gay y tampoco eres bisexual. Porque hay una porque soy chica. Da igual lo que tenga entre las piernas, pero soy una chica. Si te acuestas conmigo y aunque podamos tener sexo anal o lo que sea, no eres bisexual, sigues siendo heterosexual. Porque me pasa mucho que después de Lola o después de presentarse, muchos chicos me hacen saber que son bisexuales. E incluso especificando que me lo hacen saber por mis genitales. Esto es ofensivo, porque que tenga lo que tenga, soy una mujer. Entonces, si luego tu bisexualidad surge en una conversación y tal, muy bien, yo te cuento de la mía y no pasa nada. Pero esto de decirlo a principio, como decir, voy a acostarme contigo, puedo acostarme contigo, o para decir, vale, mira, que si nos acostamos te la como, entonces... Esto es ofensivo. Bueno, es que la gente... Gente... Hay que hablar claro, ¿eh? No, yo sabes que me gusta mucho hablar muy claro y yo considero que la gente tiene muy confundido el término de bisexualidad porque bisexualidad para mí no es solo el momento del coito. Claro. O sea, bisexualidad es que tú te puedas plantear en un momento de tu vida tener relación con una persona de tu mismo género. No el acostarte con una persona de tu mismo género. Eso lo haces puntualmente. Claro, es el género que cuenta. No son los genitales. Yeah. Entonces, a mí, por ejemplo, ya cuando normalmente alguien se presenta diciéndome, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy bisexual. Vale, hasta luego. ¿Paga la copa? Chao. No, porque ya me lo estás diciendo en ese sentido. De hecho, a veces digo, ¿y por qué me lo dices? Ah, no, lo digo por tus genitales o lo digo por... Bueno, aquí está, hasta luego. O sea, no eres bisexual y me estás ofendiendo porque me siento que me estás tratando de hombre. Es que a este paso voy a tener yo que ir y presentarme. Presentarme diciendo, hola, soy Sandra, tengo las tetas operadas. ¿No? ¿No? Entonces, hay cosas pero, que... Pero, ¿entiendes? El sentido es esto. Es de rollo, voy a comértela. O quiero que me penetre. ¿Sabes? Entonces, bueno, aunque lo haga, aunque tú lo hagas... sigue siendo heterosexual, o sea, no eres bi por acostarte conmigo, para nada. A ver, aquí nos dicen... tampoco eres si te gusta practicar sexo anal con tu mujer porque te da con un arnés, ¿sabes? O sea, puedes ser hetero y practicar sexo anal con... O sea, no pasa nada, no cambia tu orientación sexual. Las prácticas que haces. Claro, aquí hay alguien que también te da la razón con otro tipo de comparativa, pero es como lo que dice, es como los tíos que quieren usar el arnés y te aclaran que ellos no son bi. No tienen por qué serlo cuando les guste que una mujer les penetre con un arnés o uses con ellos unos plugs. Es que es cierto. Absolutamente. Es que el esbí, si vas con un chico, si te gusta que te penetren con un arnés o incluso con un pene, una mujer transexual, no eres bi, sigue siendo heterosexual. No cambia la cosa. Una cosa son las prácticas sexuales y otra cosa es la orientación, lo que te pone, hacia dónde van tus sentimientos, con quién te gustaría tener una pareja. Esa es la orientación sexual. Las prácticas es otra. Por la misma razón yo no me defino completamente bisexual, porque realmente, aunque sí que he estado con chicas a solas, pero no creo que tengo esta atracción tan fuerte, por ejemplo, para tener una pareja, para una chica. No lo sé, lo estoy descubriendo. Entonces, claro, todavía no me puedo definir bisexual, pero sí. No, las prácticas son otra cosa. Lo que te pone es otra cosa, de lo que es tu orientación y el género, que es otra cosa aún, que es lo que con que tú te identificas, y con hombre, con mujer, con los dos o con ninguno de los dos. Bueno, mira, que hay un mensaje muy bonito que nos ha dejado Jordi, que dice: no eres una mujer, eres un pedazo de mujer. Bonito. Uy, se va. Se va la cobertura, se entrecorta. Yo creo que tenemos que ir terminando, ¿vale? Yo te quiero dar las gracias. Tengo que decir que comí el sábado pasado contigo y descubrí que tenemos muchas cosas en común, que muchas cosas las pensamos muy, muy parecidas. Ya hemos visto la teoría de los chicos solos, que estamos muy a la par, cada uno tiene sus cosas. A ti te gustan los novatos, a mí no me gustan las parejas novatas, pero que en muchas cosas, o en filosofía de vida, o en formas de vida, sí que nos parecemos mucho y tenemos una orientación muy, muy parecida. Me ha encantado, te doy las gracias. También te digo, igual que le dije a Jordi, igual que le dije a Brenda, muy valiente por salir con la cara descubierta. Ya sabes que no todas las parejas ni las personas de este mundo acceden a ello. Y te veo dentro de poco, en alguna fiesta, en algún sitio. Yo te doy las gracias a ti por darme la oportunidad de poder contar mis experiencias y el honor de ser entrevistada por ti y en esta serie de entrevistas tan bonitas que haces y de la labor que haces divulgativo del mundo swinger, que es de verdad muy grande lo que haces, y que te doy yo mil gracias. A ti. Nos vemos dentro de poco. Un besito. Chao. Gracias por escuchar este podcast. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Miss Tabú te espera también en YouTube y en misstabú.com. Hasta el próximo podcast.